Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Conducef. Nos encontramos en el presidio, nuestro presidente, Mario Di Costanzo, la licenciada Diana Ferrer, directora general de Evaluación y Vigilancia, y su servidor Luis Fabre Pruneda, vicepresidente técnico. El tema de hoy es el resultado de supervisión de las cuentas de depósito. Para nosotros, y así nos ha indicado nuestro presidente, es un tema relevante la labor de supervisión, porque de ella se derivan dos objetivos fundamentales. Por un lado, dar a conocer al público, a la opinión en general, a todos los usuarios, de los hallazgos que hacemos en los trabajos de supervisión relacionados con los productos de uso masivo por parte de la población. Y de esto pues se derivan temas de alerta, en el sentido de que hemos encontrado que en algunas ocasiones pues las instituciones no cumplen cabalmente con la normatividad vigente en materia de transparencia. Y esto tiene una importancia fundamental porque implica todo el procedimiento que involucra a una persona convertirse en cliente de una institución. ¿A qué me refiero? Por un lado, desde el momento en que se acerca para comparar y conocer algún producto financiero, el proceso de contratación de ese producto o servicio financiero, y luego toda la operación que tiene continuamente ese cliente con su institución en el ejercicio de ese producto. Y de ahí que uno de los temas prioritarios pues sea la protección al usuario encaminada a dos funciones fundamentales. Por un lado, a que el usuario conozca y use mejor los productos financieros, que se promueva una inclusión financiera responsable, y en esto tienen un importante trabajo que realizar las instituciones financieras, y por el otro lado, que cumplan las instituciones financieras, sobre todo los bancos en este caso, con la actividad fundamental de la banca múltiple, que es precisamente, por un lado, captar los recursos, el ahorro del público en general, para canalizarlo de manera ágil al crédito o financiamiento de los propios usuarios o de las empresas que tiene el país, para lograr un mejor crecimiento y un mejor desarrollo para nuestro México. En este sentido, es un poco la importancia de este tema. Simplemente dos referencias. Hay alrededor de 85.6 millones de cuentas de depósito, y particularmente de las cuentas tradicionales hay 56.6 millones, que representan alrededor del 80% de las primeras. Dicho esto, y si me permite, licenciado, le cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, compañeros de la prensa, muy buenos días. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia, donde, como lo señalaba el vicepresidente Luis Fabre, pues vamos a conocer el día de hoy el resultado de la evaluación y de la supervisión, fundamentalmente de la supervisión de la cuenta de depósitos a la vista. Entonces, todos ustedes saben, y tal como lo dijo Luis, que la función de un banco es, por un lado, captar y por el otro lado, prestar, canalizar el crédito. Muchas veces lo deseable es que este crédito sea a proyectos productivos. Parte de la reforma se enfoca a este objetivo, pero también se canaliza el crédito a consumo. La ocasión anterior, ustedes lo recordarán, presentamos la evaluación de las tarjetas de crédito, que como su nombre lo indica, pues es un producto crediticio. Ahora, en esta segunda supervisión, le toca el turno a las cuentas de captación, fundamentalmente a las cuentas llamadas cuentas tradicionales o depósitos tradicionales, que es pues el principal mecanismo de captación de la banca. Como ya lo adelantaba Luis, son 85.6 85 millones de contratos de todas las cuentas de captación. En este ejercicio, Conducef se está enfocando en las cuentas de depósito tradicionales, que son, como lo indiqué, el principal producto de captación del sector bancario, con aproximadamente 56.6 millones de contratos al mes de diciembre de 2013. De este total de los contratos, el 66.3% de estos 56.6 millones corresponden a BBVA Bancomer, a Banamex, a Santander y a Banorte. En términos de la legislación aplicable, estas cuentas requieren la integración de un expediente completo con datos de identificación y localización del cliente. A estas cuentas regularmente están asociados o pueden utilizar todos los medios posibles de disposición que existen, como banca móvil, cajeros automáticos, banca por internet, entre otros, y generalmente tienen asociadas una tarjeta de débito o bien, en su caso, una chequera. La siguiente lámina nos muestra los datos de participación en el mercado, los datos estadísticos, cómo está pues la participación en el mercado de las cuentas de depósito. Resaltamos aquí precisamente las instituciones que fueron objeto de esta supervisión. Es decir, para este ejercicio los bancos supervisados tienen una participación en el mercado del casi 27%, 27.7% del total en función del número de cuentas de la banca múltiple. Ustedes se preguntarán por qué en este caso estamos seleccionando las seis instituciones que a lo mejor no son las más representativas del mercado. Esto pasa también por los procesos de supervisión de Conducef, porque no solamente nos enfocamos a los más grandes o a los que más presencia tienen. Tenemos que supervisar pues casi a los 48 bancos que están funcionando, que están en operación, y de acuerdo al programa de supervisión que se realiza en coordinación con la CNBB. En este caso, los bancos seleccionados son seis instituciones. Nos referimos a Invex, a HSBC, a Banco Azteca, a Bancoppel, a Multiva y a FAMSA, conforme a los criterios. Uno de ellos, pues de acuerdo al programa de supervisión que se realizó en 2013 y que se realiza en coordinación con la CNBB, también de aquí se seleccionaron el número de cuentas reportadas por la CNBB, eligiendo tres instituciones medianas y tres instituciones pequeñas. Y la otra condición, o el otro criterio que se asumió, fue que en el ejercicio de evaluación, la diferencia entre evaluación y supervisión, le explicamos la conferencia de prensa anterior, que en el ejercicio de evaluación obtuvieron una calificación superior a los 9 puntos y dos instituciones que obtuvieron una calificación por debajo de este del promedio, que fue 7.9. Estos son los criterios de selección y el por qué estamos ahora refiriéndonos a estas seis instituciones que ya mencionamos. ¿Cuál fue la metodología? Una metodología muy similar a la que se utilizó en el caso de las tarjetas de crédito. De esta manera, en febrero de 2013, se requirió información a las instituciones financieras sobre los contratos, carátulas, estados de cuenta, mismas que fueron evaluadas. Reitero, en este caso, de las cuentas de depósito tradicionales. Entre abril y mayo de 2013 se ordenaron cambios a las instituciones financieras, cambios que deberían de realizar en los documentos que habían sido evaluados por Conducef. En mayo de 2013, las instituciones dieron respuesta a la Conducef sobre los ajustes que se les habían instruido, ordenado o recomendado, y así se obtuvo la calificación que se publicó en nuestra página de internet y que forma parte y que la pueden encontrar en el área que conocemos como el calificador. Luego, aquí lo estamos viendo, esto fue en mayo de 2013. En agosto de 2013 se requirió el listado a las instituciones mencionadas sobre la apertura de nuevas cuentas. que se realizaron en el mes de junio. Es decir, es un proceso aleatorio. Si en mayo se habían dado respuesta, pues en junio ya tenían que estar operando estas nuevas disposiciones, estos nuevos contratos y lo que Conducef había revisado y que en muchos casos había puesto una calificación alta, 9, como citamos en los propios criterios. En octubre del 2013 se seleccionaron en forma aleatoria 5 expedientes de los clientes a fin de verificar que los documentos que habíamos revisado pues se estuvieran presentes y fueran los mismos que se habían revisado, el mismo formato, y que estos se estuvieran utilizando para los clientes. Es importante señalar esto. Estamos seleccionando 5 expedientes de manera aleatoria. Es una muestra, como su nombre lo indica, aleatoria. A pesar de que son 56.6 millones de contratos, pues Conducef no tiene la capacidad de revisar 56.6 millones de contratos. Se hace de manera aleatoria, la ley así lo establece, así lo permite, y lo hacemos de manera aleatoria pues porque sería imposible revisar el universo. Así como el Auditor Superior de la Federación, por ejemplo, revisa una parte del gasto público, no todo el gasto público, en estos procesos de supervisión se seleccionan expedientes. Aquí como ejemplo, durante este año se van a supervisar nuevamente el producto y entonces sí tendremos el resultado para todas las instituciones que los ofrecen. Que son más de 15, ¿verdad? Okay. En el siguiente cuadro pueden ver nuevamente la diferencia entre el proceso de evaluación, en donde evaluamos formatos, y como lo mencioné anteriormente, se requiere información, se analiza y en su caso se ordenan cambios, y finalmente se obtiene una calificación. Posterior se da este proceso de supervisión, en donde se revisan expedientes reales. Se requieren expedientes reales, y se revisa el contrato, la carátula y los estados de cuenta. Se cotejan contra lo evaluado y se obtiene una calificación de cada expediente. ¿Cuáles fueron los resultados? Desafortunadamente, nuevamente los resultados son muy desalentadores si, como lo vamos a ver, lo comparamos con la evaluación que se realizó. Así como sucedió con la tarjeta de crédito, así ahorita lo vamos a comparar con la evaluación que se realizó en los meses de 2013 que ya citamos. Así, por ejemplo, en el caso de INVEX tuvo una calificación máxima y mínima. ¿Por qué es máxima y mínima? Porque, como les dije anteriormente, son 5 expedientes. En el caso de INVEX, por ejemplo, todos los expedientes tuvieron, vamos a llamarle así, las mismas deficiencias, y la calificación mínima y máxima fue de 2.8. En el caso de HSBC, por ejemplo, algún expediente estuvo menos peor que otro, o uno estuvo mejor que otro, y uno tuvo 5.7 y otro tuvo 3.8 de calificación. Ambas calificaciones, desafortunadamente, de reprobatorias. En el caso de Banco Azteca, pues la diferencia es mínima, pero es reprobada, es 5.2 y 5.3. En el caso de Bancoppel, un expediente estuvo mejor que otro, o que otros, o unos expedientes estuvieron mejor que otros expedientes, por eso el rango fue de 6.2 a 4.7. En el caso de Multiva, de 8.5 a 5.2, y de FAMSA, de 6.2 y 3.9. Quiero señalarles que para Conducef, la calificación más relevante es la calificación mínima. ¿Por qué es la calificación mínima la más relevante? Porque eso pertenece a un individuo y nada nos puede asegurar que ese error o que esos errores en los expedientes no se estén repitiendo y podemos inferir que es para todo el resto. Por eso, para Conducef, la calificación relevante es la mínima que se está obteniendo. Así, tenemos el siguiente cuadro resumen, en donde vemos claramente que, por ejemplo, para la etapa de evaluación, INVEX, de haber tenido una calificación pues nada alentadora de 3.4, pues en la supervisión estuvo poco más que peor, porque tuvo 2.8. Con el número de cuentas que representan en el mercado, 4.127 cuentas. En el caso de HSBC, tuvo una calificación en la evaluación, nuevamente se observa este cambio dramático del 9.8, el resultado de la supervisión dio 3.8, es decir, hay una evidente discrepancia entre lo que se registra, lo que se presenta o lo que se evalúa en Conducef y lo que se utiliza con los clientes, con un número de cuentas de 4.060.999 y con una participación de mercado de 7.2. Está el caso de Banco Azteca, que también disminuye su calificación de 7.4 a 5.2, con una participación en el mercado de casi 10%, al tener más de 5.600.000 cuentas. El caso de Bancoppel también muestra una caída importante de 9.9. Llama la atención que en la evaluación salgan casi perfectos. Y en la supervisión, es decir, ya en a la hora de operar los expedientes con los clientes, pues la calificación es de 4.7. Aquí este banco representa el 7.5 de la participación en el mercado, con más de 4.200.000 cuentas. El caso de Multiva es similar, pasan de 9.8 a 5.2, su participación en el mercado es mucho más pequeña, 0.3%, y en el caso de FAMSA, que también pues prácticamente se desploma, al pasar de una calificación de 9.9 a 3.9 como resultado de la supervisión, con una participación en el mercado de casi 2%. Es importante señalar que este número de cuentas, estamos hablando de números, pero que finalmente atrás de cada expediente hay una persona, hay un usuario. Es decir, el total de cuentas que se revisan o que son partes de este proceso de supervisión, pues suma más de 15.106.000 cuentas. ¿Cuáles fueron las observaciones relevantes y qué fue lo que que hizo o que provocó que estas calificaciones disminuyeran? En el caso de Invex, disminuyó su calificación de 3.4 a 2.8 por lo siguiente. Que se detectó que no entregan al cliente el anexo de comisiones ni el anexo para designar beneficiarios. Aquí es muy común en Conducef que pues finalmente viene algún beneficiario de una cuenta y porque desgraciadamente, y a veces en el peor de los casos, pues pierde la vida su familiar o cualquier eventualidad. Y simplemente para que le devuelvan el dinero o su cuenta, pues es un verdadero problema. Entonces, pues esto refleja esto y es por eso que, además de que porque la ley lo marca, pues es la falta de estas cosas en los expedientes, pues le reduce evidentemente la calificación. En la carátula no indican la forma para consultar el estado de cuenta. Si el cliente no presenta movimientos dentro del periodo que se reporta en el estado de cuenta, no le informan el saldo inicial. De por sí no generan demasiados intereses estas cuentas o no generan y pues pierde la noción de con cuánto empezó. El otro punto es que el estado de cuenta incluye un aviso de modificación que no cumple con los 30 días de anticipación que marca la ley para una modificación de contrato. En el caso de HSBC, disminuyó su calificación de 9.8 a 3.8 por lo siguiente. No proporcionaron los contratos, por lo que no fue posible confirmar el consentimiento expreso del usuario ni las condiciones bajo las cuales contrató. O sea, simplemente no se proporcionó la información. No fueron proporcionados el total de las carátulas, y la carátula tiene datos, o la que tiene los datos de la UNE, son incorrectos. Es importante resaltar que cuando usted revisa esos expedientes, tienen que ser esos expedientes. No pueden ser copias fotostáticas, no pueden decir que miren, se le cayó un papel cuando lo transportábamos, es decir, presentaron fotocopias. No se permite esto porque la evaluación es del expediente cómo está, cómo se encuentra y cómo lo ve o lo tienen los bancos respecto a sus usuarios. En el caso de Banco Azteca disminuyó su calificación porque el contrato firmado no es el vigente de acuerdo al registro de contratos de adhesión. Volvemos a ver este fenómeno, tal y como se observó en el caso de las tarjetas de crédito, que las instituciones, por X o por Y, no están utilizando el contrato que está registrado ante la Conducef. Por lo que no se reflejan las modificaciones observadas con anterioridad, principalmente de elementos normativos, como son las tasas, montos o saldos mínimos. No entregaron tampoco la carátula vigente, no entregaron el anexo de disposiciones legales, y en el estado de cuenta no se señala su denominación social ni las tasas. Quiero decirles que todas estas carencias, además de que van contra lo estipulado por la ley, luego dificultan los procesos de aclaración, quejas o reclamación de los propios usuarios. En el caso de Bancoppel, su calificación disminuyó de 9.9 a 4.7 por lo siguiente. El contrato firmado no es el vigente de acuerdo al registro de contratos de adhesión, por lo que el cambio normativo respecto a la cancelación de la domiciliación no se refleja. Se indica que surte efectos a los 10 días hábiles, cuando deben ser 3 marcados por disposición jurídica. De manera adicional, no entregaron la carátula del contrato. En el caso de Multiva, la calificación disminuye porque algunos expedientes no cuentan con carátula, uno de los contratos revisados está incompleto y en el estado de cuenta no se incluyen los datos de contacto de la institución ni la denominación social. En el caso de FAMSA, que pasa de una calificación de 9.9 a 3.9, no se entregó completo el contrato de adhesión al usuario, solo entregaron la primera y la última hoja. Imagínense que no saben lo que hay en medio, lo que dice. Les entregan la primera cláusula de un contrato y la última. Lo que le habrán puesto en medio, pues solamente la institución lo sabe. Y nuevamente esto puede generar problemas en las reclamaciones y solicitudes de aclaración que hacen los usuarios. Algunos expedientes no cuentan con la carátula. Derivado igualmente que del estudio anterior, de la supervisión anterior de tarjetas de crédito, esta supervisión podría generar hasta 72 sanciones para 6 instituciones por un importe que va de entre 10 a 32.3 millones de pesos. Considerando que algunas instituciones no han realizado los cambios ordenados por la propia Conducef, se podría considerar como una reincidencia y esto incrementaría las multas. Hasta el momento, lo que presentamos, y estamos en proceso de dar el paso posterior, que es turnarlo al área jurídica, se tiene lo siguiente. Por utilizar contratos que no cumplen con la norma, el rango de la multa va de 119.640 pesos a 299.100, y hay 5 sanciones posibles. Por utilizar estados de cuenta que no cumplen con la norma, la multa va del mismo rango, es decir, de 119.640 a 299.100 pesos y se contemplan 5 sanciones. Por no realizar los cambios ordenados en contratos de adhesión, el rango va de 239.280 pesos a 1.196.400. Hay una sanción posible. Quiero indicarles que este podría ser sujeto a interpretarse como una reincidencia, porque los cambios ya se habían ordenado con anterioridad. Y por no realizar los cambios ordenados en estado de cuenta, hay una sanción que se podría ubicar también en el máximo y no en el mínimo. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Nuevamente, las modificaciones realizadas en la etapa de evaluación a los contratos de adhesión, carátulas, estados de cuenta, etcétera, generalmente tardan mucho o no llegan a utilizarse en las sucursales de las instituciones. La evidencia entregada refleja información incompleta en los expedientes de los clientes. Y como tercera, el usuario de servicios financieros se ve afectado al recibir documentos que no cumplen con la normatividad ni reflejan la realidad de lo contratado, por lo que la Conducef continuará dando los resultados de los ejercicios de supervisión a fin de lograr un cambio en la conducta de las instituciones. Simplemente para concluir y esperar sus preguntas, quisiéramos y esperaríamos que las instituciones mencionadas o sujetas en este caso a la supervisión o que detecten que pues hay discrepancia entre lo que tienen con sus usuarios y lo que tienen registrado se corrijan, tal y como sucedió en el ejercicio anterior, en donde nos referimos a la supervisión de las tarjetas de crédito. Se señalaron, se multaron algunas instituciones, pero también les puedo decir que en el caso de Santander Consumo, de Banorte, de ICSE Tarjetas, de Tarjetas Banamex, de Servicios Financieros Soriana, de Bancomer, de HSBC y de Sociedad Financiera Inbursa, prácticamente se han acercado a la Condusef para ver cómo corregir estos expedientes, cómo evitar que esto suceda, en una actitud, pues yo les diría, francamente constructiva. Nos llama la atención que del caso anterior, Scotiabank, no ha habido ningún acercamiento. Esperemos que estén corrigiendo pues lo que se les señaló en el estudio. Llama la atención también en el caso de Invex, ¿no? En el Invex, que para créditos de consumo, su calificación pues había sido muy buena, cercana al 10 o 9.9. En el caso de contratos relativos a depósitos, pues su calificación sea tan baja y haya una actitud pues poco abierta o poco cooperativa con Condusef para corregir estos errores. Sería todo y estamos atentos para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, buenos días, Alexandra Gas. ¿Algún par de precisiones? ¿A partir de cuándo se empezarían a aplicar estas multas? Me gustaría saber en el caso de HSBC, que no presentó información alguna, ¿por qué tiene alguna calificación? ¿Por qué no se le multa directamente por no presentar estas calificaciones? También me gustaría saber acerca de las sanciones, en cuánto incrementarían las multas en el caso de las reincidencias, y también estas cuánto tiempo tienen las instituciones para poder corregir estas fallas, estos errores en los que están incidiendo. Gracias. Bueno, son tres preguntas. En el caso de HSBC, sí entregaron estados de cuenta, por eso la calificación no fue cero. Es decir, entregaron unas cosas sí y otras cosas no. Pero la pregunta y la reflexión es, si tienen un estado de cuenta, pues qué junto no tienen la carátula del contrato o lo que dejaron de entregar. Pero por eso no fue cero la calificación. Las multas, en este caso, se van a empezar a instrumentar en cuanto se turnen al área jurídica y el área jurídica lleve a cabo los procesos pues para notificar de estas multas a las instituciones. Y la otra pregunta era, ¿cuánto tiempo tienen las instituciones para corregirse? Bueno, nosotros esperaríamos de que a partir de que conozcan esta información se corrijan ya. Es decir, la ley tampoco establece plazos, pero también nos faculta a volver a revisar en el próximo año, durante este ejercicio, y bueno, se tendrán que imponer otra vez las multas de los expedientes que se detecten que no han corregido. Por eso al final de la conferencia dije que nos gustaría que en este caso las instituciones tomen la misma actitud que han tomado las instituciones que fueron señaladas o que fueron evaluadas en el tema de las tarjetas de crédito y acudan a la Condusef para tratar de mejorar y de ver cómo mejorar sus expedientes y cómo incorporar o corregir los errores que fueron detectados y que están originando sanciones. ¿A cuánto podría ascender cuando sean reincidentes? Ustedes vieron en el cuadro anterior que hay un rango, que hay un mínimo y hay un máximo. A los reincidentes, pues probablemente se colocarán en el rango máximo de la tabla. A ver si ahorita la vuelven a pasar. Miren, ahí está. Por ejemplo, alguien que no es reincidente, pues se le puede aplicar una multa de 239.280, pero alguien que es reincidente o que se puede considerar como reincidente, pues se le aplicará una de 1.196.400. Esta parte pues ya le toca al área jurídica cuando esté notificando y estén elaborando estas multas. Buenos días. Yo le quiero preguntar, ¿por qué no aparecen? No me queda muy claro, ¿por qué no aparecen en la evaluación los principales emisores de tarjetas? Bancomer principalmente, no. Banamex, Banorte, perdón, no me queda claro todavía esa parte. En todo caso, saber cuál es su calificación en este momento también. Y la parte en la que unos están haciendo modificaciones, tampoco me queda claro, o sea, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, por favor. La primera respuesta es muy fácil, porque este estudio no es de tarjetas de crédito, es de cuentas de depósito. Perdón, me confundí al decir emitir, pero también son los principales administradores de cuentas de depósito. Ok, por dos cosas. Primero, porque nosotros supervisamos de manera aleatoria, tenemos que supervisar a todos, por un lado. Por otro lado, el proceso de supervisión también va de la mano con el proceso de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Tercero, porque a las instituciones grandes ya fueron sujetas de una supervisión sobre tarjetas de crédito, y durante las próximas semanas presentaremos la evaluación sobre crédito de nómina. Tenemos que seleccionar de manera aleatoria a todas las instituciones para que todas las instituciones estén integradas y estén supervisadas. Y por eso estamos poniendo como pie de página en alguna de las láminas que durante 2014 y para octubre se tendrá la supervisión completa de todo el tema de cuentas de depósito con todos los que participan en este mercado. Creo que faltó una parte por responder, que nos comentaba de que algunos están en procesos de modificación, entonces y entonces no se está considerando la calificación o como ahí. No, a ver, hay dos calificaciones. La calificación de evaluación y la calificación de supervisión. A ver si podemos regresar a la lámina anterior, a las primeras. Ahí. Si vemos el cuadro, tienes una calificación de evaluación. Esta calificación de evaluación podemos decir que es una evaluación de gabinete. Es una evaluación de sus formatos, de los contratos que tienen registrados, de los estados de cuenta. Esta evaluación se lleva a cabo o se llevó a cabo, como lo dice la presentación, entre enero y marzo de 2013. ¿Cómo se hace esta evaluación? Se revisan los contratos, se ordenan cambios, se verifica que se hagan los contratos, que se hagan estos cambios, y se emite una calificación llamada calificación de evaluación. En el caso de Invex fue de 3.4. Luego, posterior a esta fecha, y ya en octubre, si no mal recuerdo, se hace la supervisión, es decir, si lo mostrado, si lo registrado, checa con lo real. Ahí es donde estamos encontrando estas discrepancias. ¿Qué quiere decir de manera ilustrativa? Que el contrato que tienen registrado en el RECA, que fue el que revisó Conducef, que fue el que se mejoró, que se ordenaron cambios, resulta que no es el que se está aplicando a los usuarios. Por eso es que a una revisión le llamamos evaluación y se da una calificación, y la otra es un resultado de la supervisión, es decir, el expediente real. Y estamos observando desde el estudio anterior, en el caso de las tarjetas de crédito, que no coincide lo que se revisa por Conducef, lo que se mejora, lo que se ordenan cambios y lo que se le da al cliente. Oiga, ¿me permite hacer una precisión más y ya? Sí, claro. Nada más. Es decir, desde que yo recuerdo que hacen ustedes las evaluaciones, es la primera vez que no se evalúa a Bancomer, a Banamex, a los principales. Entonces, quiero saber cuál es el argumento. Usted ya dijo una parte, es que es aleatoria y nos fuimos a otros bancos. pero me sigue llamando la atención porque son los más grandes. Entonces, no sé si hubiera un argumento, tal vez, con más elementos de por qué no se evaluaron. Sí, bueno, a ver, nada más déjame intentar volver a repetir. Hace 2 o 3 semanas presentamos la evaluación de las tarjetas de crédito con los bancos que más participan en el mercado. En esta ocasión, si volvemos a revisar lo mismo, o más bien cuentas de depósito en los mismos bancos, ¿qué pasa con los demás que también tienen una presencia importante? Por ejemplo, Banco Azteca tiene más de 5 millones de cuentas en un segmento de mercado que a veces, incluso por el perfil, puede tener menos información o menor educación financiera, que también son usuarios, que también hacen quejas y que también es importante revisar cómo los están tratando esas instituciones o cuál es el grado de apego o desapego a lo que marcan las normas. En el caso de Bancomer, de Bancoppel, el argumento es muy similar, es decir, son segmentos de mercado muy, muy importantes, muchas veces mucho más identificados con el sector de microfinanzas, si podemos llamarle así, que con el sector tradicional. Son fuentes de ahorro, a lo mejor son saldos promedio de cuentas inferiores a lo que podríamos ver en un Banamex, pero son gente y son gente que viene a quejarse, que requiere de la protección de Conducef. Nosotros hemos señalado muchas veces que Conducef es para todos. En el caso de HSBC, bueno, se consideró en la muestra porque es un banco mediano y es parte, te digo, de estas muestras aleatorias. En el caso de FAMSA, lo mismo. En el caso de Multiva, bueno, podemos hablar de otro segmento de usuarios, pero que también de esta manera estamos cubriendo los mayores segmentos. Si nos concentramos nada más en el llamado G7 o G5, pues estaríamos descuidando a usuarios potenciales, a usuarios que a veces cuentan con menor información y que evidentemente también son parte del ámbito de protección y del ámbito de supervisión estas instituciones de la Conducef. ¿Sí? Sí. Buenas tardes a todo el presidio. Soy David Caballero, de Defensa del Deudor. Tengo 3 preguntas. ¿Qué pasa con todos los recursos que no son recuperados por los beneficiarios? Supongamos que ya metieron la reclamación o que ya se fueron a juicio. Esa es una. La otra pregunta es que se nota claramente que las instituciones financieras no están trabajando bien. ¿Qué solución aparte de las sanciones económicas tienen considerados para este año? Y por último, ¿el banco está autorizado a retener los recursos de las cuentas de depósito sin juicio previo, aunque nunca se haya autorizado el pago automatizado de algún tipo de servicio crediticio? Es probable, bueno, son diferentes preguntas de diferentes temas. Tengo poca memoria RAM, entonces vamos una por una. La primera era ¿cuál? ¿Qué pasa con los recursos que no son recuperados por los beneficiarios de las cuentas de depósito? Los recursos que no son recuperados, como los recursos que son, se mantienen inmóviles después de un periodo, se van a la beneficencia pública. Esto es la respuesta así. Concreta. Y además, en los próximos, pues qué será, a finales de marzo estaremos anunciando un sistema en cooperación con la ABM, en donde se van a poder detectar y vas a poder saber si eres beneficiario de alguna cuenta. Entonces, este problema estamos en vías de solución. Si nadie la reclama, desde luego se va a la beneficencia pública. Pero si es reclamada y se lleva la reclamación a través de Conducef, o se lleva a juicio... Si se lleva a juicio a través de Conducef, seguramente vamos a ganar como estamos ganando la mayoría de los casos. Y desde luego la operación es legal y es el beneficiario legítimo. La segunda pregunta es que se nota que las instituciones financieras no están trabajando bien. ¿Qué solución hay aparte de las sanciones económicas? Bueno, hay varias, no solamente, como les dije, el objetivo de Conducef no es nada más multar, es mejorar los servicios conjuntamente con las instituciones. Si no están trabajando bien, por eso estamos teniendo reuniones con ellos, por eso han venido con el asunto de las tarjetas de crédito, a ver cómo se mejoran. Y desde luego, la aplicación de la reforma financiera nos dará muchas más herramientas. Les doy un ejemplo. Esto en unos meses, quizás en 2 meses más, pues estaría reportado al Buró de Entidades que ordena la reforma financiera. Entonces, tú como usuario te vas a poder dar cuenta en todo momento, pues, cuáles son las calificaciones de evaluación, cuáles son las calificaciones de supervisión, quién no ha subido los contratos, quién trabaja sin contratos registrados en el RECA. Entonces, tú mismo vas a poder elegir con qué institución vas a poder trabajar. Hay instituciones que están trabajando mejor que otras, pero evidentemente no podemos decir que todos están trabajando mal o que todos están trabajando bien. Creo que este buró servirá para que el usuario tome mejores decisiones, y también las instituciones. Yo te aseguro que a ninguna institución le va a gustar encabezar la lista de pues los resultados o la de las calificaciones más bajas. Entonces, todo esto tiende y buscará, y yo creo que va a mejorar la calidad, la atención y el operar de las instituciones en lo que a materia de atención a usuarios, aclaración de quejas, tiempo de respuesta, sanciones, reclamaciones, cuántas veces te dieron la razón, cuántas veces no. Todo eso seguramente va a ayudar a que los servicios se mejoren. Por último, ¿el banco está autorizado a retener los recursos de las cuentas de depósito? Aclaro, sin previo juicio, y aunque nunca se hayan autorizado los pagos automatizados. Todo depende, la pregunta no es muy clara, depende bajo qué circunstancias. Por ejemplo, a lo mejor hay tú, dado que representas a una asociación de deudores, yo te podría decir que podríamos estar hablando de la famosa compensación. Yo creo que en el caso de la compensación está en ley, ya hicimos referencia en la conferencia de prensa anterior, y en muchos contratos se establece que si a los 90 días no se ha pagado una deuda, el banco efectúa una compensación. Es una práctica, no es nueva, está en la ley, nos guste o no está en la ley, y es una práctica que se está dando. Conducef vigila que la práctica se dé en términos de lo que está en ley, que no se transgredan otras cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, la respuesta tendría que decir que sí, aunque el pago no esté domiciliado. Que estamos buscando que sí se aclare si se te va a compensar lo que tienes vencido, si se te va a compensar el total de la deuda, es decir, que haya por lo menos transparencia y claridad en lo que se te va a compensar, como se llama, o en lo que se va a compensar la institución. Si es otro tipo de pago que estaba domiciliado o que no estaba domiciliado, tendrá, como decimos en términos populares, sus asegúnes. Pero si es ese caso en específico, sí, la ley lo contempla, afortunada o desafortunadamente. Muchas gracias, licenciado Mario de Constanza. Buenas tardes, Víctor Cardoso, del periódico La Jornada. Mario, sí. Dos cuestiones. Quisiera saber, este producto, ¿qué cantidad de quejas presenta ante la Conducef, dado la importancia que tiene en el mercado? La segunda, me parece un poco cándido de mi parte, pero yo hubiera pensado que el caso de las tarjetas, donde los bancos hacen una cosa y presentan documentación diferente a la Conducef y a los usuarios. En aquella ocasión se dieron un baño de pureza y salieron a decir que iban a arreglarlo y ahora conocemos lo que acabas de mencionar. Pero me parece que este caso de las cuentas de depósito ya podría considerarse como una actitud institucional, estructural, dolosa y abusiva por parte de los bancos, por parte del sistema financiero, donde también se presenta el caso de que los contratos, es decir, los bancos presentan una cosa a la autoridad y hacen otra con los usuarios. Quisiera saber tu opinión al respecto. Gracias. No, desde luego que no lo podemos calificar. Creo que la autoridad no está para poner adjetivos. Creo que la autoridad y la labor de Conducef es para mejorar los servicios en un permanente diálogo con las instituciones. La prueba, y vuelvo a referir el estudio anterior, en donde acudieron, y tenemos el compromiso, tenemos al menos la preocupación manifestada de corregir las cosas. Nos explicaron sin quererse lavar culpas o no aceptar lo que había señalado Conducef. Sí nos dieron una explicación por qué había sucedido lo que había sucedido. Sin embargo, les digo, la multa ahí está, pero creo que sí es una actitud que hay que también reconocer de venir a preocuparse por los señalamientos que hizo Conducef en esa ocasión. Esperamos que sea de la misma manera. Yo no creo que sea una actitud dolosa, porque tampoco debemos de calificar esto. También hay muchas operaciones que hace la banca que no tienen ningún problema. Entonces, simplemente es señalar lo que estamos viendo, tratando de corregir estos errores, tratando de que las instituciones modifiquen un poco sus procesos, que sean más expeditos, que bajen más rápido los contratos. Creo que la vez pasada lo señalaba, si ya hay herramientas electrónicas tan poderosas como el Internet, y puedes mandar un contrato ya calificado prácticamente a cualquier sucursal, o que lo tengan en la nube, pues que los bajen de la nube y se los den a los clientes. Creo que esto es importante. Sobre los calificativos, no, yo no le pondría calificativos a la actitud de los bancos. Yo creo que es un reto que tenemos tanto las autoridades como las instituciones, mejorar la calidad de los servicios y la atención a los usuarios. ¿Y las quejas? Las quejas, perdón. El número de quejas. Mira, en cuanto a las quejas, más o menos son entre el cuarto y el quinto producto o más quejado o más controversiado ante Conducef. Muchas de estas quejas tienen o vienen asociadas a la tarjeta de débito, cargos no reconocidos, algunas comisiones no pactadas, y están, si no mal recuerdo, tarjeta de débito y cargos no reconocidos en cuenta o comisiones no reconocidas en cuenta, están en este orden, el cuarto y el quinto producto más reclamado en Conducef. Como lo hemos señalado anteriormente, la primera es la tarjeta de crédito, el segundo es el tema del buró, el tercero creo que son Afores, y el cuarto ya viene siendo débito y el quinto estas comisiones en cuentas. Buenas tardes, presidente. Yo quisiera preguntarle respecto, para terminar la respuesta que daba del el anuncio que darían en marzo sobre quiénes podrían saber ser los beneficiarios legales de alguna cuenta que se está reclamando y no esta notificación, ¿qué criterios, digamos, van a tomarse para dar a conocer esto? Y si lo motivó quizás el que tengan ustedes un cúmulo de quejas reclamando esta situación, si hay un vacío en la ley que evitó que en cierto periodo pudieran recuperar estos ahorros de personas, no sé, fallecidas, los familiares sí tienen como para contextualizar este anuncio que se daría en marzo. Y la otra, si el estudio que vienen realizando ustedes puede contribuir o podría retomarlo la COFESE en el acuerdo que tiene con el Banco de México precisamente para el estudio que se realiza en este momento para evaluar el sistema financiero y garantizar un mejor servicio. ¿Esto podría ser utilizado o se los ha pedido la COFESE para integrar este estudio que también darán a conocer después? ¿O esto es un trabajo, digamos, independiente? A ver, como ustedes saben, a mí no me gusta mezclar los temas. Creo que este tema fue no un resbalón, pero sí eso era un ejemplo. Creo que el servicio que pronto pondrá a disposición de los usuarios Conducef tiene sus tiempos. Lo queremos hacer incluso en conjunción con la ABM, porque ellos también han puesto mucho de su parte para este trabajo. Y bueno, es un servicio más de Conducef. En su momento haremos el anuncio y detallaremos el por qué, el cómo se va a dar este servicio. Nomás les menciono que ya se cuenta con un servicio parecido, que es el llamado CIAP Vida, desde hace tiempo en la Conducef, y esto a lo mejor vendría a ser un complemento importante, pero los detalles sí a mí no me gustaría adelantarme y sí darlos también reconociendo aquí la aportación y el trabajo en conjunto con la ABM que se tuvo para ese tema. ¿Y la otra cuál era? Sobre el estudio de la COFESE con el Banco de México para evaluar el sistema financiero. Bueno, nosotros hemos signado un convenio con COFESE para el intercambio de información, para aportar la información que requiera COFESE, y así estaremos pues ya bajo la norma de este convenio, aportando lo que se nos solicite. Y bueno, estos estudios precisamente los hacemos públicos, están en la página de internet, cualquiera las puede consultar, incluyendo la COFESE, pero obviamente nosotros estamos regidos por un convenio y estaremos ahí atentos para contribuir con la información que se nos requiera. Gracias. Gracias. Mi pregunta va en torno a si esto representa un avance en la educación financiera. No estamos muy acostumbrados a ver evaluaciones como usuarios, evaluaciones de las instituciones financieras, ni tampoco estamos acostumbrados a que las instituciones reciban multas o reciban algún tipo de sanción por algo que no hacen bien o que detectan que no está bien hecho. ¿Esto tiene que ver con la educación financiera? ¿Cuáles serían los beneficios para los usuarios y cuáles serían los beneficios para las instituciones financieras, por favor? Pues yo creo que primero es la aplicación de la ley, es establecer un marco que se debe de cumplir. El objetivo de la ley, bueno, pues es regular y es mejorar los servicios. Creo que aquí la labor de Conducef no es nada más estar señalando, multando, sino que esto sirva incluso a las propias instituciones para mejorar sus áreas, para abrir sus áreas de oportunidad, para mejorar los servicios. Creo que esto es. Ahora, la costumbre, bueno, yo creo que en todos los países del mundo se da una interacción entre supervisores y supervisados, y esta interacción es a través del diálogo, a través de la aplicación de la ley. Tampoco tiene que sorprender a nadie que se esté aplicando la ley con el objetivo de mejorar. Creo que hay un esfuerzo muy importante de política pública, hay una directriz trazada por el presidente de la República, por el secretario de Hacienda, para promover una inclusión financiera eficiente. Y volvemos a reiterar, para que se dé una inclusión financiera eficiente, se tienen que dar tres condiciones: una educación financiera, un acceso y uso de los productos y una garantía de la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Un elemento central de la reforma financiera es que la gente cuente con mejor información. Ahora, para que interprete mejor la información, tiene que continuar promoviéndose la educación financiera, facultades que se le refuerzan a Conducef. La de información, el Buró de Entidades es un ejemplo, y la otra son las mayores capacidades y fortalezas que se le da en materia de coordinar esfuerzos en materia de educación financiera. Creo que esto es la implementación y el desarrollo de una política pública que busca, por un lado, facilitar, mejorar la inclusión financiera. ¿Para qué? Porque el uso eficiente de las herramientas e instrumentos financieros mejora el nivel de vida de la gente. Entonces, es parte de esos esfuerzos que se están haciendo a nivel de Conducef, a nivel de los demás órganos supervisores y de la administración pública en general. El presidente de la República, el secretario de Hacienda, han señalado que se requiere un gobierno cercano a la gente, un gobierno comprometido en el marco de la ley. Es lo que estamos haciendo en Conducef. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos.